visite nuestro bar. Bar, visite nuestro bar. Puedes ligar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Puedes oír sus pataditas. Marta tiene un marcapasos. Bye. verdadero nombre es Eusebio. Es un honrado trabajador. No se te ocurra crispar sus nervios con una simple mirada de asco. Eusebio se descompone. Es otro hombre. No le conoces. Cuidado con la cara que pones. Era una noche de lluvia y viento. Eusebio volvía de la central. Dobló una esquina y en un momento un par de enormes macarras quisieron robar al pobre Eusebio. Le echan al suelo. Cuando de pronto accidente les paralizó. Es Eusebio. No es posible, no es posible. No lo entiendo. No lo entiendo, es materialmente imposible. Su bolsita pequeña mira se ha transformado en un bolso. Y su calva ya no es calva. Es una melena larga. Es inútil que sigas mintiendo. A ver, me puedes engañar. Yo sé que me pones los cuernos, pero el batería de siniestro total. ¿Te crees que no me entero? Que me chupo el dedo. Pero yo te veo otra vez con él. Te vas a enterar. Ese imbécil del sombrero. Me han dicho que estás con él. Con su capa dorada de cuero. Su látigo y su revólver, qué bien. Indiana Jones ya no quiere arcas de historia. Vuelve el héroe para llevarse a mi novia. Dios mío, ¿qué te he hecho yo? Nunca me he portado mal contigo, niña. Dios mío, ¿qué te he hecho yo? Por ahí se irá el templo maldito y volverás a mí. Indiana, Indiana, Indiana, Indiana, no sabes decir otra cosa. Ya me tienes hasta la banana. Ya he visto 14 veces la película. Me estás torturando con la música. Voy a arrastrar a cambiar los cromos. Del álbum de Indiana Jones. No puedo soportar tu bolita de cuatro días. Suelta el látigo y verás. Dale gracias a Dios que tienes gafas Indiana. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted.

porque yo no lloraré. Intentaré tocarte, tu pequeño corazón.